transformar en plena luz la oscuridad y realizar algo sin igual. Él puede ver tu interior y poner paz donde hay dolor, cerrando así las heridas que alguien causó. Tú decides caminar en lo seco o en el mar. Tú decides lo que recibirás con creer o dudar. Let's go.